llamada, o siquiera un papelito, ay, esperando una llamada, o siquiera un papelito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué este silencio, mi amorcito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué este silencio, mi amorcito. Si me quieres o si me odias, se me trajo cariñito. Si me quieres o si me odias, se me trajo cariñito. Cuando despierto te llamo varias veces. Estoy yo si estoy dormido. Cuando despierto te llamo varias veces. Siento tu pelo, oigo tu risa. ¿Y qué me habla me parece? Siento tu pelo, oigo tu risa. ¿Y qué me habla me parece? Me mira y me hace